En un análisis muy general, entiendo que existen suficientes elementos de análisis sobre que el marco provincial ha restringido la esfera de derechos individuales por encima de lo regulado por el Poder Ejecutivo Nacional, sin expedirme aún sobre si esto es razonable, si esto es legal, si esto es constitucional, incluso algunos de estos aspectos no corresponden a la justicia penal. Se puede inferir de todo lo que ha surgido en el marco de esta audiencia que no se están respetando, o en principio no se están respetando los estándares establecidos por los organismos internacionales y, si se quiere, por la jurisprudencia de nuestro propio país. Y también me parece interesante en este marco general tener en cuenta el análisis estadístico numérico que han propuesto por la Secretaría de Derechos Humanos. El número de detenidos en virtud de violación del artículo 205 en la estadística nacional, teniendo en cuenta la población de la provincia, tiene un alto porcentaje de incidencia, lo que llama poderosamente la atención. En el orden provincial se ha adoptado como una decisión desde los ámbitos políticos y policiales de proceder a la aprehensión como única alternativa, y esto entiendo que es contrario también a la regulación nacional. No, entiendo que parece inferirse que no se admite otra alternativa dentro de la razonabilidad, y entiendo entonces que corresponde sí que la señora jueza se expida en este sentido. Y celebro además que el interés o la petición concreta que se está formulando tenga una visión de futuro, es decir, para que esto no vuelva a ocurrir, si está ocurriendo, para que los procedimientos se ajusten a los estándares internacionales.